WhatsApp. Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Estás en sintonía de tu Radio Rebelde 91.5 FM. Radio Rebelde no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta tu 91.5 FM, la Radio Rebelde de Catia, transmitiendo desde la Ciudadela Bolivariana en el municipio Libertador de Caracas. Desde Caracas, Venezuela, llamamos a la dirección de el compañero Juan Arteaga, la coordinación de producción Jesús Arteaga y en la coordinación de cultura, deporte y educación el profesor Oscar Torres, quien está en la producción, conducción y musicalización de este espacio, Grada Popular, que es una revista contracultural, contrainformativa, en la cual le damos cabida a los emprendimientos y a las escuelas deportivas. Su amigo de siempre, Javier Xavier, todos los sábados de 7 a 9 de la noche y los jueves de 2 a 4 de la tarde. Puedes comunicarte con nosotros a través de la mensajería de texto o el WhatsApp 0412-736-0577. Repito, 0412-736-0577. Bueno, contento porque en menos de 3 días comenzaron un par de ligas profesionales, de una de baloncesto femenino y hoy mismo, sábado, arrancó una del voleibol, la liga profesional de voleibol. La misma tiene hasta su propio streaming, el cual pueden conseguir por la página web lalpb.tv. lalpb.tv. Es una señal que ya la probamos. Desde las 3 de la tarde estamos monitoreándola y vimos varios de los encuentros que se realizaron el día de hoy. Hoy estaban pautados 3 encuentros, son apenas 6 equipos. Poco a poco esta liga va a ir creciendo. Primera vez que en Venezuela hay una liga profesional de voleibol femenino, porque tenemos entendido que desde la Federación Internacional del Voleibol estaba como un poquito censurado la parte del profesionalismo, ¿no? Era un deporte que se mantenía bastante amateur, pero poco a poco la han ido evolucionando, y más ahora que Venezuela ha clasificado a un par de campeonatos juveniles y es la oportunidad como para darle continuidad. De hecho, uno de los equipos que está participando se llama Nacionales de La Guaira, es la selección U17 que obtuvo su cupo al Mundial que viene este año, si Dios quiere, ¿no? Como tantas guerras que ha habido en el mundo, tenemos que también ocuparnos un poquito, primero refugiarnos en la tranquilidad, en la paz mundial, pedir por la paz mundial. Pero ¿cómo se pide por la paz mundial cuando las naciones del mundo que queremos ser soberanas, queremos ser independientes, somos bombardeadas, nos saquean nuestros recursos, nos secuestran a nuestros líderes? Ejemplo, nuestra Venezuela, el 3 de enero, hay que afianzarlo a cada rato, el 3 de enero nos secuestraron a nuestro primer mandatario, Nicolás Maduro Moro, y su pareja presidencial, la diputada Cilia Flores, quienes están secuestrados allá en el imperio. Mira, queremos saludar también a los amigos de La Voz de la Mujer Bolivariana, que siempre nos retransmiten varios de los programas que hacemos vida en la Radio Rebelde y en otras emisoras. Esta es una emisora amiga, la cual la lleva nuestra amiga, siempre se me olvida el nombre, Mariluz. Saludo a Mariluz y saludo a Pascual, que siempre está pendiente de nuestras transmisiones y de hacer nuestros enlaces con todas las emisoras para que nos conozcamos más entre productores comunitarios y alternativos, haciendo producciones de calidad, cada día mejorando, tratando de hacerlo cada día mejor. Mira, también tenemos que decir que nos retransmiten los hermanos, tenemos una nueva alianza con los hermanos de El Huacal. El Huacal es una plataforma colaborativa de música, pero también tienen una radio en su plataforma. Ellos son elhuacalmedia.com, que lo lleva nuestro pana doctor Ricardo León, el doctor del rock. Muchos venezolanos lo habrán visto en varias transmisiones de Telesur, porque él fue uno de los que más participó cuando teníamos la pandemia. Él participó dándonos recomendaciones, hablando un poco de esta pandemia que nos sorprendió al mundo, y no dudamos que fue una pandemia que nos aplicaron para probar al mundo, igual que estas guerras que nos estamos viviendo actualmente. Como somos una nación petrolera, somos una nación objetivo de los imperios, y tenemos que estar claro, como venezolanas y venezolanos, que siempre van a querer venir a imponernos en nuestros países a varios títeres, es decir, desde la presidencia de la República, y quieren imponer también a varios títeres alrededor, ¿no? Quieren que los gobiernos o los estados sean gobernados como son gobernados en Estados Unidos, por las empresas, por los lobbies de guerra, los que fabrican armas, los lobbies de las farmacéuticas, los lobbies de las petroleras. Hoy día el petróleo está en el techo, ¿por qué? Porque ellos mismos están creando una guerra para inflar también los precios del petróleo. Eso está más que claro, eso lo estamos viendo desde la década de los 60, cuando Estados Unidos ha invertido en tantas invasiones en el mundo y también ha saboteado varias naciones que son independientes, que son naciones que no quieren doblegarse bajo unas reglas de dominación, ¿no? Ellos vienen, nos malandrean, porque nos malandrearon, nos pusieron cuatro barcos grandísimos aquí en las costas venezolanas y al final lograron su objetivo. Secuestraron a nuestro primer mandatario y a su primera dama, pero no van a someterlo al pueblo venezolano. Poco a poco debemos entender que tenemos que pedir respeto y tenemos que buscar de nuevo nuestra independencia. Somos críticos, somos autocríticos, hay muchos rumores en el camino, no nos dejemos llevar por los rumores, recordemos que debemos mantenerlos unidos y saber que hay una ruta que hay que manejar diplomáticamente por ahora, ¿no? Como diría el comandante Chávez, y ir poco a poco a la búsqueda de la independencia, como lo está buscando Venezuela, con reuniones que está haciendo con las Naciones Hermanas. Estos días vimos a nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reuniéndose con varios ministros y allegados del país vecino, Colombia, para reanudar el comercio y la importación o exportación de nuestro gas y nuestra energía por las costas colombiana. Primero, para llenar el mercado colombiano, para que lo que ellos les haga falta, y segundo, para exportarlo a nuestras naciones amigas como China, Turquía y otras naciones que necesitan nuestra energía, porque nosotros debemos imponernos ante la agenda que nos viene a imponer el señor de las guerras, es decir, el señor Donald Trump, que está metido en una guerra. Hoy día él creyó que iba a ocurrir lo que ocurrió en otros lados, ¿no? Que la gente no se iba a defender. Ahí está Irán defendiéndose después de más de dos semanas, llevamos para la tercera, creo, donde Irán ha demostrado que tiene un poder de resistencia, y el mismo debemos copiarlo para más adelante cuando tengamos otro suceso, porque esta gente no va a parar, esta gente siempre nos va a venir a querer a poner la pata en el rostro. Nosotros somos un pueblo independiente, somos un pueblo libertador, y no nos vamos a dejar someter. Esto es Grada Popular por la 91.5 FM. Vamos, esta es la Radio Rebelde, obviamente. Vamos a un primer corte musical en La Rebelde y en Tu Grada Popular. Vamos a escuchar, hoy traímos una musiquita bien variada, va desde el ska, va desde el blues, va desde el jazz, vamos a escuchar este primer tema que se llama Oh Julie Julie. Thank you. Buscando qué hacer en Caracas sin gastar mucho, te tengo el plan perfecto. Ven y visita el Museo de Ciencias, un lugar que todos conocemos, pero que siempre tiene algo nuevo que enseñar. Desde la evolución de las telecomunicaciones, la salud, el petróleo, la química, hasta los secretos de nuestra biodiversidad. Es ideal para una cita, una salida con amigos o traer a los chamos. Lo mejor es que la entrada es totalmente libre y gratuita. Está abierto de miércoles a domingo justo en la Plaza de los Museos en Bellas Artes. Date un gusto cultural. Nos vemos en el museo. Etiqueta a la persona que te va a acompañar. Sí, señores, escuchábamos ahí a esa agrupación llamada Blue State Routers con su canción Oh Julie Julie. Como dijimos en la grada popular por la 91.5 FM, este programa dedicado al deporte, a la contracultura, a la contrainformación, porque debemos entender que todos somos comunicadores y alternativos o comunitarios. Y debemos entender que tenemos aquí nuestra agenda deportiva. Hablábamos ya que arrancó la Liga del Voleibol Profesional Femenina en Venezuela y ya tenemos un primer resultado que lo arroja sus redes sociales, que son @lpb-b. Bueno, en un encuentro apretadito que se fue a 5 sets, las Centellas de Guayana Voleibol Club ganaron 3 sets por 2 a las Universitarias de Miranda. Un juego que fue transmitido por la plataforma de la Liga Profesional de Voleibol Femenino, la cual pueden ubicar por la página o sitio web lalpb.tv. Así de facilito, lalpb.tv. Una señal que, como dijimos, se veía bastante nítida, bastante profesional. Y también hicimos un paréntesis para revisar las redes de los otros 4 equipos y nos conseguimos con la transmisión de la Tele Aragua, transmitiendo el juego entre Aragua y el equipo Caracas Voleibol Club, que esperemos saber dentro de pocos minutos cómo quedó ese resultado para poderles darle la información completa y variada que debemos darle en nuestra grada popular y en la Radio Rebelde. Igualmente, apoyando lo que es el inicio de la Superliga Profesional de Baloncesto, que cuenta con 8 equipos, la misma tenemos varios resultados. Tenemos, por ejemplo, aquí nos dicen que las Caribeñas de Caracas perdieron en casa contra las Gemelas de Miranda 71-74. Y las Marineras de Anzoátegui se impusieron al Atlético Sucre, que son de Cumaná. ¿Cómo ubicas a esta gente? Superliga Benfen. A veces es un poquito complicado el nombre de las redes sociales, pero nosotros lo retuiteamos en nuestras redes, como son @RadioRebelde915 y @GradaPopular.rr, donde le damos cabida, por supuesto, a estas nacientes ligas para que las femeninas se sientan apoyadas. Recuerden que de ahí salen las selecciones juveniles, las selecciones mayores que nos representan en suramericanos, bolivarianos, panamericanos, centroamericanos y del Caribe. Entonces debemos apoyar, por supuesto, a todos los esfuerzos del gobierno bolivariano a través de las federaciones del Instituto Nacional de Deporte, el Ministerio del Deporte, y por supuesto en esta batalla, en esta manera de informar, se unen también varias plataformas, no solo el sitio web de esta liga de voleibol, que es la lpb.tv, sino también está de parte de la Federación Venezolana de Baloncesto el canal de YouTube llamado Superliga TV. Entonces vamos a apoyarlo, se unen, mañana ya va a empezar a transmitir el canal 8 ambas ligas, la liga, la Superliga de baloncesto femenina, la de masculina y también la del voleibol. En otros resultados, ya tenemos aquí mismo, apoyamos, tenemos lo que es la liga, la segunda liga del fútbol venezolano, que viene siendo la liga FUTB2. La misma le vamos a dar varios resultados. Liga FUTB2. Vamos a ir buscándola aquí poco a poco. La Liga FUTB2, la misma la puedes ubicar por Instagram como arroba la Liga FUTB2. Nos dicen que en esta tercera jornada, los partidos del día sábado comenzaron hoy. Yaracuyanos ganó en casa 2-1 al Real Frontera. Los mineros de Guayana cayeron en Cachamay contra el Monagas B. Y el Marítimo de Venezuela, tengo entendido que está jugando con el Deportivo Miranda. Vamos a ver cómo quedó esa jornada. Vamos a meternos aquí en el sitio del Marítimo. Marítimo LG. Ok. Metemos aquí en el Instagram y el resultado aparentemente quedó 1-0. De todas maneras vamos a ir revisando otras redes sociales para darles el mejor resultado. Y también recordarles que en Grada Popular siempre tenemos una agenda donde damos cabida a la gente de la Escuela de Comunicación Popular Yanira Abornoz, impulsada por los amigos de la Fundación Ciudad Caracas, que viene siendo el diario de la alcaldía de Caracas, un diario interesante fundado por el antiguo alcalde Jorge Rodríguez y llevado por el señor, el ministro, quien fuera ministro después de comunicación, Ernesto Villegas, ¿no? La Escuela de Comunicación Popular Yanira Abornoz la puedes ubicar en el edificio Gradillas, diagonal a la Plaza Bolívar de Caracas. Ahí mismo están sus oficinas y ellos están dictando varios talleres. Por ejemplo, desde el 23 al 27 de marzo van a estar dictando talleres de técnica de locución y oratoria de 1 a 4 de la tarde. Usted tiene una colaboración de $5. Los puede ubicar a través del 0414-220-5592. 0414-220-5592. Técnicas de locución y oratoria del 23 al 27 de marzo de 1 a 4 de la tarde. Igualmente tienen un taller de Excel básico que va a ser dictado el 23, 25 y 26 de marzo desde la 1:30, 4:30. Otro de costura básica del 23 al 27 de marzo de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y matemáticas preuniversitarias 1 del 23 al 27, de 2 a 4 de la tarde. ¿Dónde queda la Escuela de Comunicación Popular Yanira Abornoz? Fácil, en el edificio Gradillas, diagonal a Plaza Bolívar. Si no, también puedes ubicarlo por arroba ciudad CCS. Esto tiene unos costos, estos talleres, de $5. Una colaboración para poder cubrir, me imagino, los honorarios de los camaradas que dan los talleres. Igualmente tenemos a los amigos de INCE a través de su escuela de medios INCE. Los puede ubicar en Instagram como arroba escuela de medios INCE. Simplemente, estos son presenciales y están ubicados en la avenida Nueva Granada, edificio INCE, piso 7. tienen un taller de maquillaje para cine y televisión del 16 al 20 de marzo. El mismo se va a estar dictando de 1 a 4 de la tarde. Otro taller, una clase magistral de un solo día que se llama De la idea a YouTube. El 17 de marzo a las 9 de la mañana. Es un taller que va a estar dictando la gente de Escuela de Medios INSES. En la misma, obviamente, va a salir certificado. Y otra clase magistral se va a estar dictando el 19 de marzo a las 9 de la mañana. Se llama Construcción de Grilla. Para todos los que hacemos radio o televisión, es importante para la parte de la información. Recuerden, pueden ubicarlos a través de arroba Escuela de Medios INSE. Tienen que darle clic a la historic, ahí les sale la planilla, se inscriben y ahí les confirman por el correo electrónico si están o no hay cupo para ustedes, porque tiene bastante demanda. Igualmente, nuestro amigo de la Gran Misión Venezuela Joven, a través de arroba Misión Venezuela Joven Oficial en Instagram, están dictando varios talleres para los jóvenes de entre 15 a 35 años. Los mismos van en la parte de oficio. Tienen más de 5 oficios para que los chamos aprendan a ser bartender, aprendan el sistema de uñas, masoterapia y otras profesiones más. Tienen talleres de deporte que va incluido taekwondo, karate, tenis de mesa, defensa personal. Tienen talleres de tecnología, idioma, que van desde el ruso, inglés, portugués, italiano. Tienen talleres de cultura, tienen talleres de arte circense y varios diplomados. ¿Cómo los ubica? Muy fácil. Arroba Gran Misión Venezuela Joven. Te metas en Instagram, coloca ahí Misión, coloca ahí Venezuela Joven. O 0424-245-8296. Ellos están ubicados en Santa Rosalía, en el Recreo, entre las calles Manzanos y Sánchez, la sede de la Gran Misión Venezuela Joven. Y también tienen una sede en la Plaza de la Juventud, saliendo del Metro Bellas Artes. Muy facilito, ahí al lado de la Galería de Arte Nacional. Y hablando un poquito, retornamos al deporte. Tenemos que se comenzaron los cuartos de final el día de ayer viernes, y Dominicana dejó en el camino a Corea del Sur ganándole 10 carreras por 0 en nocao, y pasó a semifinales junto a Estados Unidos, que le ganó ayer a Canadá 5 carreras por 3 en lo que es el Clásico Mundial de Béisbol, que se está jugando casi todo en Estados Unidos. Hoy, la sorpresa del día fue que Italia sigue invicta y le acaba de ganar a Puerto Rico en lo que es en este Clásico Mundial o de béisbol. Sorprendente. Son peloteros que obviamente hacen vida en varias naciones latinoamericanas, otros que son hijos de italianos. Y bueno, ahí está la gran sorpresa del torneo. Italia se metió en semifinales. Y Venezuela debe jugar dentro de hora y media, a eso de las 9 de la noche, hora venezolana, en lo que viene siendo el clásico contra Japón. Algunos dicen que es casi imposible, pero no, porque va a ser imposible. Y aquí se están cuadrando las semifinales, ¿no? Porque la semifinal viene siendo ya mañana. Ya tenemos dos rivales que se van a enfrentar: Estados Unidos contra República Dominicana, y nos marca que va a ser a las 8 de la noche. Están esperando entonces entre Venezuela y Japón quién se va a enfrentar a Italia, que ganó hoy 8 carreras por 6 a Puerto Rico. Así que bueno, suerte a la selección de Venezuela. Éxito total para esos muchachos. Saben que detrás de ellos están más de 30 millones de venezolanos, ligando a que le ganemos a esa gran potencia llamada Japón. y debemos obviamente saber que tenemos reales chances, porque Venezuela, a pesar de que fue con algunas dificultades, porque se le impusieron algunos trabas, debemos recordar que somos uno de los países que tiene más peloteros en las grandes ligas, que somos potencia, somos actuales campeones mundiales también de softball y de béisbol sub-23. Otra agenda que debemos recordar es la agenda que tienen nuestros amigos de la Galería de Arte Nacional, lo mismo a través también de @fundacionmuseos_be en Instagram o @galeriadeartenacionalbe_be. Tienen varios talleres permanentes, uno de modelaje cerámico que se dictan todos los jueves de 10 a 12:30 al mediodía para chamos mayores de 6 años. Y el resto de los talleres se dictan los sábados. Uno es técnicas gráficas artesanales y dibujo de historietas. Ambos son de 10 a 12 al mediodía, son para chamos de 7 años en adelante. Otro taller es que se dictan el mismo sábado. Tenemos un taller de ajedrez y otro de expresiones del dibujo analítico que se dictan de 2 a 4 de la tarde. Esto tiene un costo porque son más de 4 semanas o 4 sábados o 4 jueves y tienen un costo que pueden visitar a la Galería de Arte Nacional y enterarse a través de los enlaces cuánto es el costo y cómo inscribirse. Igualmente, mañana domingo 15 de marzo, a partir de la 1 de la tarde, el Museo de Ciencias de Bellas Artes va a estar exhibiendo la película Zoopatía 2. Así que entrada libre para todos los chamos y toda la familia para que se lleguen al Museo de Ciencias a partir de la 1 de la tarde para ver esta película infantil llamada Zoopatía 2. Los hermanos del Museo de Bellas Artes están dictando un taller fotográfico que tiene un costo. El mismo lo pueden averiguar a través del 0412-558-2238. 0412-558-2238. Este es un taller que se va a dictar desde el jueves 19 de marzo hasta el sábado. Es decir, jueves, viernes y sábado a partir de la 1:30 de la tarde hasta las 4 en los jardines del Museo de Bellas Artes. Este es Grada Popular por la 91.5 FM. Recordamos los puntos de contacto: 0412-736-0577. También nos puedes ubicar a través de @radiorebelde915. Nos puedes escribir ahí en Instagram y atentamente te estaremos respondiendo. Trae tu propuesta, envíanoslas, que aquí también le vamos a dar cabida. Tenemos otra agenda aquí también para unos cursos en ProPatria de la gente del Instituto Avanzado de Profesión, pero vamos a estar dándoselos en el siguiente corte musical de la Grada Popular. ¿Cómo están? Fuerte inspiratrón, fuera a acabar con los males de la nación. Me hace sentir fuerte como un león. Gaña mala utiliza como un cañón para terminar con la confusión. Que nos lanzan para atrás a la revolución. No hay enemigo, no que parece son. Nosotros luchamos de parte de la razón. Nuestro mejorar baja la imaginación para acabar con la maldita corrupción. Estamos hartos de tanta imposición. No sigas que no buscas ninguna solución. No pones a bailar, Palestina es amenazada, Palestina es amenazada, Palestina, Palestina, Palestina es amenazada. Mi moda es la lucha de la gente del salvador. Lo que lucho con piedra contra las tropas acorazadas. Mi moda es popular. Teorista de yo que se empezó a temblar. La bolera a mi casa, mis hermanos a prisión. Pero a mi pueblo huele paro, grita la revolución. De bolera a mi casa, mis hermanos a prisión. Pero a mi pueblo huele paro, grita la revolución. Seguiré luchando por la libertad. Y nadie vencerá ya mi comunidad. Y políticos permiten esta sociedad. Combate en la calle, solidaridad. Y viene el sonido original. Y aunque quieras, si no podrás escapar. Yo soy el Ricky, te lo vengo a demostrar. Y tú ya sabes que nada te va a salvar. Bueno, ¿qué pasa en el loco? Como lejos, gana mala utilidad como un cañón. Para terminar con la confusión, que nunca están para tapar la revolución. Enemigo no que parece Trump. Nosotros lo llamo de parte de la razón. Cuesta mejorar la imaginación para acabar con lo mal. Corrupción. Somos armas de la disposición. No digas que no busca ni gracias, Kizab. Sabeña. Venga, para todos los altres, también un así. ¡Ey! ¿Aún sin el título de bachiller? ¡Bajo! El INSS tiene lo que necesitas. Inscripciones abiertas. Si eres nuevo ingreso, desde el 18 de febrero hasta el 7 de marzo. Si ya vienes con nosotros en prosecución, del 2 al 7 de marzo. ¿Qué necesitas? Tener más de 15 años. Cédula de identidad, partida de nacimiento, nota certificada y constancia de sexto grado. Ojo, debes tener al menos un año para el sistema regular. ¿Te falta algo? Ven y te asesoramos. Es educación, técnica real. Sales con título de bachiller y un certificado de ocupación productiva. Contamos con horarios flexibles como diurno, nocturno y lo mejor de todo, hasta los fines de semana. En todas las sedes del país. Inscríbete, visite nuestra página web www.inses.gov.be. ¡Te esperamos! Desde Barquisimeto para todo el globo, las vías férreas son tomadas por el Rude Boy Tren Escacín los días viernes a las 23 horas por Radio Rebelde 91.5 FM, La Voz Comunitaria. Ya lo sabes, todos los días viernes a las 23 horas, el Rude Boy Tren Escacín con mucho ska, reggae, sonidos mestizos, punk y más allá, toman la señal de Radio Rebelde 91.5 FM, La Voz Comunitaria, a las 23 horas. Sí, señores, el Rude Boy Tren Escacín, que se transmite en la Radio Rebelde, la diversidad de horario de las 11 de la noche, donde tenemos desde el jueves hasta el domingo una variedad de podcasts o programas que se hacen en otras emisoras o se hacen de manera artesanal, porque nosotros creemos una comunicación popular y alternativa, y aquí en Radio Rebelde los multiplicamos en ese horario. 11 de la noche, el jueves sale, ayer salió la gente de, el jueves salió Cultura Rock, ayer sonó, como escuchaban la publicidad, Root Boy Train Escasín, un programa desde Barquisimeto, Estado Lara, para el mundo. Hoy va a salir programa Mistura desde Lima, Perú. Programa que tiene bastante mérito porque tiene más de 15 años al aire allá en por esos lares y lo retransmiten más de 10 emisoras a nivel mundial. Ya van por 800 y algo programas. Programa de rock hispanoamericano, muy interesante, que los invitamos a escuchar esta noche a las 11. Y mañana domingo a las 10 sale nuestra Traición Conciencia con Valerín López, un programa de salud realizado en la emisora Somos Asamblea Radio de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y nosotros lo transmitimos aquí a los domingos a las 10 el estreno y a las 4 de la tarde el mismo domingo la retransmisión. A su vez, el domingo en la noche viene Metal Global con Coromoto Yaraba, compañera de aquí de Vallecoche, una comunicadora alternativa y licenciada en comunicación, que sigue en la batalla por multiplicar la información. Ya le estábamos dando a la gente varios talleres y cursos, a su vez también agendas de los museos que les comentábamos aquí de la Gran Caracas, ¿no? Tenemos la Galería de Arte Nacional, tenemos Bellas Artes, somos afortunados de tener casi todos estos museos que son con entrada gratuita y en los cuales dictan talleres para poder mantenerse en operación, ¿no? Y darle también cabida a los conocimientos de los que imparten esos talleres. Tenemos que darle valor a lo nuestro, ¿no? A darle valor y saber que todo tiene un costo en la vida. Por ejemplo, hablando de costo, tenemos una autocrítica que hacer. Traímos un audio para traer una autocrítica sobre el teleférico Guarayra Repano. Por eso lo vamos a debatir de un ratico, porque vamos a pegarnos a nuestros amigos del Instituto Avanzado Profesional, que está dictando cursos en ProPatria Caracas. Lo mismo tienen cursos desde salud, administración, hasta mecánica, belleza y gastronomía. Todos los sábados están impartiendo cursos, los puedes ubicar a través de arroba IAPETV Caracas ProPatria. Igualmente vamos a estar dando, retuiteando la información para que todos se enteren. Esta gente imparte estos cursos en varias instituciones del Estado. Ellos son de la Universidad de la ULA, Universidad de los Andes, y nos dan obviamente estos talleres con varias amplitud de conocimiento. Todos los sábados van a estar dando talleres que van desde salud, administración, hasta mecánica, belleza y gastronomía. Tienen una ubicación que es la avenida El Cuartel, diagonal al FAES y al CDI de ProPatria. Cursos técnicos, tienen un curso con plan de financiamiento, tienen desde administración y negocios, que va desde marketing para emprendedores con IA, asistente administrativo, ofimática, oratoria. Entre los de belleza y cuidado personal tienen diseño de cejas y pestañas, cosmetología, peluquería canina, quiropedia, interesante. en gastronomía y eventos, tienen de chef, organización de fiestas y eventos. En servicios técnicos y mecánica tienen automotriz y electroauto. Tienen bartender, corte y costura, electricidad, mecánica de moto. En seguridad y otros tienen criminalística e inglés. Y en salud y bienestar tiene auxiliar de farmacia, fisioterapia, masoterapia, técnicas básicas de enfermería y asistencia dental. Los cupos limitados y el inicio es la semana que viene, es decir, el domingo 21, el sábado 21 de marzo. Lo puedes ubicar por el número telefónico 0414-207-6131. Instituto Avanzado Profesional de Educación Técnica de Venezuela. Ellos son graduados de la ULA que vienen a unos cursos o talleres técnicos para aprender o iniciarse en una profesión. Es casi como un INSES, pero con una colaboración. Ellos están dictando talleres no solo en ProPatria, sino en el Fermín Toro y en varias instituciones del Estado. De hecho, utilizan las instalaciones de varios liceos o colegios del Estado. Desde aquí, desde Grada Popular, los apoyamos, los anunciamos, nos parece interesante de que cada chamo aprenda un oficio. De repente usted hace un taller de 4 semanas, sea de electricista, sea de herrero. Hay que estar siempre, nunca es tarde para aprender un oficio. Y desde aquí siempre vamos a estar impulsando todo este tipo de talleres o cursos que se van dictando en nuestra parroquia Sucre. Así como invitamos al Museo Jacobo Borges, que está ubicado en nuestra parroquia, en la avenida Sucre, aquí en Catia, cerca del metro de Agua Salud. También nos visitaron hace 3 semanas los amigos del Centro Cultural José Fernando Díaz, que está en la Quinta Catia, cerca diagonal a la Plaza Pérez Bonalde. Los mismos dictan talleres de 4, guitarra, talla, canto, dibujo, percusión y danza. De lunes a sábado, ellos están dispuestos a atenderlos allí a partir de las 10 de la mañana. Ellos están diagonal a esa tienda de electrodoméstico o de respeto electrodoméstico que está en la calle Colombia, una muy famosa que está ahí. Ellos están exactamente detrás del colegio Isidro López, que se llama, el que está ahí en Pérez Bonalde, ¿no? Muy cercano a la plaza. Esa calle se llama La Castellana. Y es una de las casas más antiguas, se llama Quinta Catia. Centro Cultural José Fernando Díaz, y dan este cantidad de talleres que van, pasan de 8, ¿no? 4, guitarra, talla, canto, dibujo, percusión, danza y hasta piano. Iniciación al piano. 0412-901-3814. 0412-901-3814. Ellos no solo dan cantidad de talleres, sino que también están procurando el rescate de del patrimonio y de la cultura de nuestra parroquia. Es por ello que en Grada Popular y en la Radio Rebelde le damos cabida a estos cultores que hacen vida en nuestra parroquia, y debemos apoyarlos como apoyamos y los animamos a escuchar todos los viernes y sábado a las 2 de la tarde a nuestro escultor y sacerdote Gustavo Carrillo con su programa Sape Gato Ñara Gato, que a todos los viernes y sábado a las 2 de la tarde por tu Grada Popular, y también su Gotita de Fe, que la colocamos al menos 4 veces por día. Mira, aquí tenemos la agenda de lo que ha ocurrido en Venezuela en las últimas horas, entre ellas la agenda de la reunión de nuestra presidenta, su gabinete presidencial, con nuestros amigos colombianos. La misma nos dicen en una nota de eluniversal.com que será instalada una comisión administradora del acuerdo comercial Colombia-Venezuela para el 18 de marzo. Eso fue uno de los acuerdos que arrojaron las reuniones últimas que se hicieron en el Palacio de Miraflores los últimos días, donde la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que una comisión administradora del acuerdo comercial con Colombia se instalará formalmente el próximo 18 de marzo. Esta instancia técnica busca regular y mejorar el flujo de mercancía tras años de paralización en la zona fronteriza. Dijo la presidenta encargada que es una extraordinaria noticia que el 18 de marzo ya se instale una comisión administradora del acuerdo comercial Venezuela-Colombia. Mencionó que el cierre previo de los pasos fronterizos fue una decisión que perjudicó la economía de los habitantes de la zona y los sectores productivos. Y se preguntó, ¿a quién se le ocurre cerrar frontera Venezuela-Colombia? No tiene ningún sentido, ni de vida política, ni de vida comercial, ni de la vida económica de nuestro país. Las cifras oficiales indican que el comercio bilateral o binacional pasó de 220 millones de dólares en el 2020 a 1.135 millones de dólares. Bueno, si lo sacamos en porcentaje, eso es como ...500% aproximadamente. Este incremento es visto como un paso necesario para restablecer la actividad económica de empresarios y campesinos. Finalmente se planteó la creación de zonas binacionales de desarrollo para aprovechar la infraestructura industrial instalada en la frontera. El plan busca la movilidad de los puentes nacionales sea productiva y genere un impacto en el crecimiento nacional. Bueno, obviamente, Venezuela y Colombia tienen un futuro inseparable y por supuesto no podemos obviarlo. Y vamos a escuchar ese audio de lo que nos dice de esa reunión Delcy Rodríguez, la presidenta encargada. ¿Quién decide aquí? El pueblo iraní. El pueblo iraní. ¿Quién decide aquí? El pueblo iraní. Bueno, lamentablemente el audio se nos coló y no salió el que tenemos preparado. Igualmente, para completar esto, sabemos que el presidente de la República de Colombia está ya básicamente de salida porque se acaba de nombrar y elegir en Colombia el pasado domingo el Senado y lo que es el Congreso de la República de Colombia. En el mismo salió victorioso el partido político de Petro y afortunadamente dejaron inscribir al candidato de este partido, un ex guerrillero de la FARC, y veremos si Colombia continúa en esta ola de la izquierda en la Latinoamérica. Pueblos soberanos, pueblos y gobiernos soberanos que defienden la producción nacional, defienden nuestras fronteras y no con ambigüedades como ha ocurrido en los últimos tiempos, ¿no? Tenemos algunos mandatarios que lamentablemente han tenido que doblarse ante la imposición de las balas, del imperio, y entonces la gente se decepciona, la gente comienza a abrir un debate. Como abrimos un debate, nosotros también, con este audio que vamos a colocar de los amigos, de un compañero que hizo un debate acerca de los precios del teleférico y del uso del teleférico. Se abrió un debate acerca de los costos para el turista nacional, para el turista internacional. Nos hicieron llegar a este audio y este video para colocarlo aquí y ponerlo, a ver qué opinan ustedes sobre esto. Que por tan solo $10 puedes disfrutar del sistema teleférico Guarera Reparo. Así es, señores, entrada general $10. Niños menores de 6 años exonerados. Niños de 7 a 12 años $5. Estudiantes con carnet estudiantil vigente $2. Empleo público con carnet de trabajo vigente de miércoles a viernes $3. Adulto mayor a partir de 60 años exonerados. Turista internacional $30. Solo descenso por el teleférico $5. Visitantes, solo acceso a la caminería sin descenso por el teleférico $4. Cabina VIP para 4 personas $60. Cabina visión extrema para 4 personas $80. Senderista $1. Coméntame qué te parecen los precios, te parecen bien, te parecen mal. Y no olvides seguirme para mayor contenido como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Bueno. De vuelta en la grada popular. Escucharon un audio acerca de una autocrítica o crítica que nos hace llegar una usuaria a nuestra cuenta de TikTok, @gradapopular. En la misma nos las hizo llegar y nosotros entramos en el debate. Inclusive la invitamos a participar para que creamos un debate acerca de esos costos que tiene el teleférico. Sabemos que el teleférico, para mantenerlo, no es nada económico, y mucho menos cuando somos un estado que tiene limitaciones o más de 1000 sanciones por parte del imperio, y nadie quiere venir a hacer negocio cuando te amenazan de que te pueden quitar la oportunidad de hacer negocios con el imperio. Así se trabaja, así trabaja el imperio, con presiones, con subyugándonos, aplastando al rival. Y uno se pregunta, ¿esos costos son necesarios? Ahí escucharon el audio donde decía que la entrada general para un adulto mayor, una persona mayor de 7 años, de 12 años, perdón, tiene que pagar como turista nacional $10 la entrada. Los niños menores de 6 años no pagan nada, los estudiantes $2. Los trabajadores de los ministerios, es decir, el empleado público, puede subir al Ávila de miércoles a viernes y debe pagar $3. Los adultos mayores no pagan nada. Los turistas $30, turistas internacionales, obviamente. Y ahí colocan, este audio lo quitamos o lo sacamos, lo extraímos de @callejea con Jonathan en TikTok. Es un debate que se abre porque una usuaria nos hizo llegar esa como denuncia o debate acerca de por qué cuesta tanto subir al Ávila. Ahí se lo dejamos rebotando, ¿no? Sabemos que hoy día, señores, exigimos y merecemos mejores salarios, ¿no? Pero si exigimos mejores salarios, ¿de dónde creen ustedes que va a sacar el Estado o los empresarios? Del usuario. Si yo te pago a ti $600 mensuales, que es un salario de un profesional no lo gana mucha gente, ¿cuánto cree usted que debería pagar de luz, de electricidad? ¿Cuánto cree usted que debería pagar por la telefonía pública? ¿Cuánto cree usted que debería pagar por su internet, por sus cuentas del aseo y de electricidad? Todo eso, señores, si queremos vivir en un mundo neoliberal o compararnos con los países que tenemos alrededor, vamos a sentir en el bolsillo el golpe. Hoy día vemos en las calles de Caracas muchas camionetas con sus pintas o protestas exigiendo el aumento del pasaje, porque ellos aspiran como transportistas a cobrar según a la economía que no nos han querido llevar, que es dolarizada. Por lo que hemos entendido por los últimos meses, por los últimos años, el gremio de transporte quiere cobrar un tercio de dólar el pasaje. Hoy día está en 60 bolívares, vamos a echar las cuentas aquí. 60 bolívares y el dólar está en 430 y algo. Pongamos 440, pero vamos a redondear. Eso es menos de 15% de... Ellos quieren cobrar para darles un... Yo no puedo hablar por el gremio de los autobuseros, pero ellos quieren cobrar un tercio de ese 440. De lo que vale un dólar. Eso viene siendo, si lo llevamos a 500 bolívares, son 170. Ellos quieren cobrar más de 150 bolívares por pasaje. Entonces el venezolano puede pagar eso. El venezolano a pie, que todavía las pensiones las tiene con unos salarios pírrimos, que los maestros también cobran unos salarios pírrimos y a punta de bono nos mantienen allí. Sabemos que tenemos una economía que está sometida a las sanciones del imperialismo, pero también sabemos que esta nación tiene la capacidad de regenerarse, de producir sus propios recursos. Para algo pagamos impuestos, para algo tenemos tantas empresas mineras, tantas empresas petroleras. Bueno, pongámosles a pagar buenos impuestos a todas estas empresas. Ponemos a todas estas empresas a producir de verdad para el Estado Nacional, para todo el venezolano de a pie. Son autocríticas que hacemos en el Lado Popular y que hacemos siempre en nuestra Radio Rebelde. Algunos piensan que por ser comunicador popular alternativo no tenemos un pensamiento crítico, no, todo lo contrario. No hay nadie más crítico que un comunicador popular y alternativo. Vamos a escuchar en este primer corte, porque llegamos ya a la primera hora de la grada popular, un par de temas musicales y volvemos en unos minuticos. No se aparten de esta parrilla, de este programa totalmente en vivo llamado Grada Popular. Van a escuchar dos temas y volvemos en al menos 8 minutos. Paso los días sin estar contigo. Mi aburrimiento me y ya lo sé.

volvemos después de esta parada de la primera hora de la grada popular por la 91.5 FM, tu radio rebelde. Recordando que también nos retransmitimos a través de La Voz de la Mujer Bolivariana .blogspot.com por la 93.7 FM, La Voz de la Mujer Bolivariana. En la directiva de esa emisora está nuestra amiga Marilu Sorrentino, a la cual saludamos desde aquí, igualmente que a Pascual Di Marco Antonio, el cual estábamos conversando hace rato afuera, mientras compartíamos una sopa y un cafecito con los amigos productores que hacen bien rebelde. Una futura visita a nuestros amigos de Guaycaipuro, una emisora que hace vida aquí en la parroquia Sucre, o aquí en Catia, como le llamamos popularmente. Saludando también a nuestros panas del guacalmedia.com, una plataforma colaborativa de música que comparte también la grada popular en esa plataforma. Ellos tienen una radio que colocan, por supuesto, pura música venezolana, que veas el rock and roll, jazz, blues, reggae y todas las alternativas, y por supuesto creen en la comunicación popular alternativa y retransmiten la grada popular en el guacalmedia.com. saludando a su director, el doctor Ricardo León, o mejor conocido como doctor Rock, el puño voz, líder de la agrupación Puño Alzado. Debemos tener algún temita musical de ellos para que conozcan sus letras combativas, sus letras que llevan, como siempre, un mensaje apoyando el rock y el metal de Venezuela para el mundo. Vamos a recordar los puntos de contacto: 0412-736-0577, y las plataformas o redes sociales de nuestra emisora, arroba Radio Rebelde 915 en todas las plataformas. Tenemos el blog Radio Rebelde 915.blogspot.com, donde tenemos los streaming a varias plataformas que nos hemos multiplicado. Las mismas van desde radios.com con doble D, radio.garden, son aplicaciones que hemos ido multiplicando el mensaje. También tenemos radio.es y, por supuesto, la que nos retransmite casi todo, Seno Radio. En grada popular tenemos ya las 8:18. Recordamos que este programa se retransmite también en esta misma emisora los domingos de 7 a 9 de la noche. Si quieres exponer tu emprendimiento, si quieres dar a conocer tu labor social, ambiental o comunitaria, en grada popular estamos abiertos para que participes con nosotros. Toda escuela deportiva, ambiental, todo emprendimiento que quiera venir a dar a conocer, seas músico, cultor, tengas una orquesta, una agrupación de rock, ska o cualquier género, en grada popular te podemos dar cabida para que multipliques tu mensaje. Continuando con lo que son las noticias nacionales, tenemos en la plataforma de globovisión.com varias noticias. Por supuesto, tenemos, aquí nos dicen que Venezuela celebra 81 aniversarios de los vínculos diplomáticos con Rusia. El canciller de la República, Iván Gil, conmemoró este viernes el aniversario número 81 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Rusia. El diplomático resaltó que este vínculo ha consolidado un marco formal para el desarrollo político, económico y cultural. Mediante su canal oficial de Telegram, el canciller subrayó que las relaciones experimentaron un impulso estratégico desde el año 2000, de etapa promovida por el presidente Hugo Chávez, fortaleció la hermandad en un contexto global complejo. Cabe destacar que la colaboración bilateral abarca actualmente áreas críticas como energía, defensa, ciencia y tecnología. Asimismo, ambas naciones mantienen un sólido intercambio de apoyo político mutuo dentro de los principales foros internacionales y organismos multilaterales. En nombre del gobierno venezolano, Gil reafirmó el compromiso de continuar estrechando la alianza estratégica bajo los principios de la diplomacia de paz. Con ello, Venezuela ratificó su disposición de cooperar con todos los pueblos del mundo de forma soberana, puesto que el fortalecimiento de estos lazos busca garantizar el beneficio compartido y la estabilidad regional. Yo agregaría que la multipolaridad, es decir, debemos ser una nación que se abra a todos los polos. Sabemos que actualmente Venezuela está viviendo por una etapa donde se está restableciendo medidas comerciales o intercambio comercial y diplomático con una nación que nos vino a imponer una agenda a través del secuestro de nuestros presidentes, nuestro presidente Nicolás Maduro y su primera dama y diputada Silvia, es la señora Flores. Y nosotros en los medios de comunicación alternativa somos autocríticos y sabemos que tomar el poder o continuar la relación o administración de un Estado que ha sido vulnerado su soberanía y abusado de parte de otro Estado que son piratas del Caribe, los imperialistas yanquis, viene a imponernos a través de su bota opresora y a punta de cañón, como el propio malandro de barrio, una agenda, la cual por supuesto no debe dañar la soberanía de la nación, porque Venezuela debe respetar y seguir en el hilo constitucional como está haciendo. Hay una falta en Miraflores porque hubo un secuestro de su presidente y de su primera dama. Necesitamos que se restablezcan las relaciones con total sinceridad, que nos devuelvan todo lo que nos han saqueado, Cisco y otras empresas, que nos devuelvan el oro que está incautado en Inglaterra, que nos devuelvan la plata que tenemos en Portugal, que nos paguen varios servicios que le tienen endeudados a PDVSA varias naciones nuestras americanas, que van desde encargos de combustible hasta la construcción de barcos para transportar combustible. Obviamente Venezuela tiene que ser solidaria y debe ser siempre solidaria con los países latinoamericanos, pero tiene que exigir también a estos países que paguen sus deudas y que sepan que la legitimidad de un Estado y la soberanía hay que respetarla, sea quien esté en la administración. Por eso, si usted quiere ser una nación seria, tiene que responder por lo que ya usted firmó en un contrato que debería pagar, que debería entregar. Si a usted le mandaron a hacer unos barcos, usted tiene que entregar los barcos, si no puede ser demandado. Y así estamos. Y eso va también obviamente contra los imperialistas que quieren creer que nos van a gobernar, que nos van a someter. No, hermano, nosotros somos un país soberano, somos un país con sangre caribe. y nos van a ver peleando por lo nuestro. Así que no se equivoquen, gringos anglosajones locos, porque nosotros somos gente que por la buena somos buenos, pero por la mala, saque usted la cuenta. Esto es Grada Popular. Vamos a escuchar este tema musical llamado Ska por la Tierra de Skalarak. Desde Barquisimeto para todo el globo, las vías férreas son tomadas por el Rude Boy Tren Escacín los días viernes a las 23 horas por Radio Rebelde 91.5 FM, La Voz Comunitaria. Ya lo sabes, todos los días viernes a las 23 horas el Rude Boy Tren Escacín con mucho ska, reggae, sonidos mestizos, punk y más allá, toman la señal de Radio Rebelde 91.5 FM, La Voz Comunitaria, a las 23 horas. Escucha la voz que no calla, que lucha, que resiste. Radio Rebelde 91.5 FM, la frecuencia popular, siempre activa. Casi el 70% de los muertos en Gaza son niños y mujeres. Pensando en alguno de esos niños, hoy me remito a Machado para leer La muerte del niño herido. Otra vez es la noche, es el martillo. El martillo de la fiebre en las sienes bien vendadas del niño. ¡Madre! El pájaro amarillo, las mariposas negras y moradas. Duerme, hijo mío. Y la manita oprime la madre junto al lecho. Oh flor de fuego, ¿quién ha del arte flor de sangre? Dime. Hay en la pobre alcoba olor despliego. Fuera la horonda luna que blanquea cúpula y torre de la ciudad sombría. Invisible avión moscardonea. ¿Duermes? Oh dulce flor de sangre mía. El cristal del balcón repiquetea. Oh fría, fría. Libros gratis aquí en Caracas. Todos los jueves y viernes en las librerías del sur podrás conseguir libros de la Iniciativa Continental para fomentar la lectura. Estos libros estarán disponibles para todos los jóvenes entre 15 y 30 años en las librerías de la Galería de Arte Nacional, Sabana Grande, Plaza Bolívar y El Celar. Esta iniciativa es maravillosa para aquellos padres que desean que sus hijos lean más y que se lean más autores latinoamericanos, pero también para aquellas personas que están metiéndose en el mundo de las ciencias sociales y quieren leer de todo un poco para poder formarse una opinión propia. Así que ya saben, todos los jueves y viernes tienen una cita aquí en las librerías del sur para llevarse a casa un nuevo libro. ¡Ey! ¿Aún sigue el título de bachiller? ¡Pase todo! El INSS tiene lo que necesitas. Inscripciones abiertas. Si eres nuevo ingreso, desde el 18 de febrero hasta el 7 de marzo. Si ya vienes con nosotros en prosecución, del 2 al 7 de marzo. ¿Qué necesitas? Tener más de 15 años, cédula de identidad, partida de nacimiento, nueva certificada y constancia de sexto grado. Ojo, debes tener al menos un año para el sistema regular. ¿Te falta algo? Ven y te asesoramos. Es educación, técnica real. Sales con título de bachiller y un certificado de ocupación productiva. Contamos con horarios flexibles como diurno, nocturno y lo mejor de todo, hasta los fines de semana. En todas las sedes del país. Inscríbete, visita nuestra página web. www.inses.gov.be. ¡Te esperamos! Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Señores, ahí escuchaban las diferentes publicidades del Estado venezolano que van de la mano con la educación, con la cultura, entre ellos la Librería del Sur, que nos está invitando a un gran plan de lectura para chamos de 15 a 35 años. Así que acércate a todas las librerías del sur del país para que retires tu colección de libros. Son más de 8 títulos de un plan latinoamericano para estimular a la literatura, para que los chamos se aparten de las pantallas, es decir, de los celulares, de las redes sociales, que nos están convirtiendo lastimosamente en nuevos zombies del mercado. Antes era el televisor, antes era otras plataformas, hoy a través del celular no tienen hipnotizado, y debemos recordar que desde la casa es la opción mejor para la educación. Si desde tu casa tú permites que un chamo esté conectado más de 4 horas en un celular, imagínense ustedes cuando llegan a un liceo, a un colegio, a una universidad y no quieren apartarse de ese aparato y no entienden que la vida real está en la calle, que hay que ir a los museos, que hay que ir a los parques, que hay que hacer ejercicios, que hay que estimular todos los puntos que nos recrea la mente a través de un libro, a través de la ejercitación corporal, subir a nuestros parques, pasear, hacer senderismo, aprender a tocar un instrumento, hacer deporte. Es la manera para desenchufarnos de este mundo que a diario nos invita a la inmediatez, a que veamos las guerras como si fuera algo que no nos interesa, algo que nos tiene saturado porque nos invaden con sus noticias. Y eso poco a poco va afectando tu salud mental, va afectando también tu entorno. Creas personas algo un poco agresivas. Aparte que nuestro consumo de comida no es el adecuado en las ciudades, porque consumimos lo que tengamos a la mano. Y más si eres soltero o demás, compras en la calle cualquier chuchería, cualquier debemos cuidarnos, señores, porque si no, con los años va pasando la factura, la ingesta de alimentos chatarra. Todo eso se nos va acumulando, todo eso lamentablemente se va convirtiendo en un autogol a nuestra salud. Debemos entender que debemos tratar de comer lo más sano posible, lo más balanceado, para que podamos tener una mejor salud, una mejor vida. Y en la Grada Popular y en la Radio Rebelde 91.5 FM siempre vamos a estar estimulando este aspecto. Por cierto, por ahí nos estaban preguntando cómo quedó el Clásico Mundial de Béisbol. Estamos recordando que esta tarde se jugó el encuentro entre Puerto Rico e Italia. En el mismo, acá Italia de ganar 8 carreras por 6 a Puerto Rico y va directo a las semifinales. De hecho, ayer viernes Estados Unidos le ganó a Canadá 5 carreras por 3 y República Dominicana aplastó 10 carreras por 0 a Corea del Sur. Ya hay una primera semifinal, se va a jugar mañana domingo a las 8 de la noche, Estados Unidos, República Dominicana. Estamos esperando por el juego de hoy, Venezuela, Japón, que se va a jugar dentro de unos 23 minutos a las 9 de la noche. Pero todos ligando a Venezuela, todos en la expectativa, en cada una de nuestras casas, en cada una de nuestras esquinas. El venezolano emocionado por este clásico mundial, porque bueno, estamos a solo un juego, meternos a semifinal y seguidamente, por supuesto, la final. Semifinal y final. El béisbol, el fútbol, el baloncesto, nos ocupa todo. Pero tenemos que entender que primero tenemos que organizarnos en nuestras comunidades, organizarnos en nuestras comunas, tratar de estimular la cultura de compartir, cerrar la calle para hacer deporte los domingos, que vuelvan nuestras patinatas de navideñas para que los chamos puedan compartir, hacer juego entre las familias. Y por supuesto vamos a recordarle los talleres y cursos que nos dan nuestros amigos de Escuela de Medios INSES, así como escuchaban la publicidad, lo de sacar el bachillerato productivo, que puedes ir a cualquiera de los INSES si no terminaste tu bachillerato, y ahí te pueden dar en menos de 2 años tu título de bachiller con la especialidad, adjudicándote tu profesión. Si usted es herrero, si usted es albañil, si usted es carnicero o cualquier profesión que usted sepa, jardinero, ahí se le va a reforzar su título de bachiller y va a poder decir: mira, yo soy básicamente un técnico medio en mi profesión. A pesar de que no tenías un título de bachiller, pero ahí en el INSE te lo van a reafirmar, te lo van a fortalecer. Pero también tenemos para los que hacemos comunicación popular alternativa y los que dirigen comunas, la dirección de la vocería de comunicación en los consejos comunales, en arroba Escuela de Medios INSE, en la avenida Nueva Granada, edificio INSE, piso 7, tenemos una serie de talleres y cursos que lo dan totalmente gratis, que puedes participar. Uno de ellos es maquillaje para cine y televisión, que se va a impartir del 16 al 20 de marzo en horario de 1 a 4 de la tarde, totalmente gratis. Y va a haber un par de clases magistrales, una el 17 de marzo acerca de la idea a YouTube, es decir, cómo llevar tu producto a las redes sociales o al YouTube. El 17 de marzo a las 9 de la mañana se va a dictar una clase magistral en la avenida Nueva Granada, edificio 15, piso 7. Igualmente se va a dictar una clase magistral de construcción de grilla este 19 de marzo a las 9 de la mañana. ¿Cómo te inscribes y aceptas a estos talleres y cursos en arroba escuela de medios INCE, entras en su enlace en Instagram, le das clic a la story y ahí te escriben y te confirman tu inscripción. A su vez tenemos la invitación siempre de la Escuela de Comunicación Popular, Yanira Bornoz, de la Fundación Diario Ciudad Caracas, que también lo consigues como arroba ciudad CCS, ubicados en el edificio Gradillas Diagonal a Plaza Bolívar. Ellos tienen talleres desde el 23 al 27 de marzo con una inscripción de $5, que es la colaboración para, por ejemplo, técnicas de locución y oratoria del 23 al 27 de marzo de 1 a 4 de la tarde. Tienen Excel básico los días 23, 25 y 26 de marzo de 1 y 30 a 4 y 30. Un taller de costura básica del 23 al 27, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, y matemáticas preuniversitarias 1 del 23 al 27 de marzo, de 2 a 4 de la tarde. Tienen un número telefónico que te puedes comunicar y pedir los datos para poderte inscribir: 0414-220-5592. Eso es la Escuela de Comunicación Popular Yanira Bornoz. A su vez tenemos a los amigos de la Misión Venezuela Joven. Lo buscas así mismo en Instagram, arroba Misión Venezuela Joven Oficial. Tienen una serie de talleres y cursos que pasan los 15 cursos y talleres. Entre ellos tienes diplomados, tienes idiomas, que tienen inglés, portugués, ruso e italiano. En tecnología, una serie de talleres. En oficio, tienen lo que es bartender, lo que son el área de los masajes. Tienen el sistema de uñas y esto es totalmente gratis gracias a la gran Misión Venezuela Joven para chicos de 15 a 35 años. Ellos están ubicados en el Recreo, su sede de Santa Rosalía, entre las calles Manzano y Sánchez, o lo puede ubicar en la Plaza La Juventud, saliendo del Metro Bellas Artes, al lado de la Galería de Arte Nacional. Así que no tienes excusa porque colocas a tu chamo en la onda de tener un taller o un curso a la paralelo que va estudiando el colegio o el liceo, en este caso el liceo, porque son talleres para mayores de 15 años. Invitarlos para mañana al Museo de Bellas Artes, que se va a estar proyectando la película Zoopatía, una película infantil, Zoopatía 2, en el Museo de Bellas Artes de Ciencias, a partir de las 2 de la tarde, entrada totalmente libre, es decir, gratis. Y en el Museo de Bellas Artes se va a estar dictando un taller de fotografía los días jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de marzo, a partir de la 1 y 30 de la tarde. Puedes inscribirte a través del 0412-558-2238. Taller de fotografía en el Museo de Bellas Artes a través del 0412-558-2238. Del resto, tenemos que hablarles también del comienzo de la Liga Profesional de Voleibol Femenina, la cual ha tenido un buen arranque porque tiene una plataforma buena de streaming a través del sitio web lalpb.tv. Estuvimos monitoreando varios de los encuentros y se ve nítida la señal por lalpb.tv. Eso es un streaming, un sitio web que habilitó la Liga Profesional de Voleibol a través de la Federación Venezolana de Voleibol, que viene haciendo una buena recuperación de la federación y de lo que es el voleibol amateur y el voleibol ahora profesional. Recordemos que las federaciones, junto al Ministerio de la Juventud o el IND, están impulsando el deporte a todo dar, junto a la Liga Mayor de Béisbol, que va a arrancar en mayo y se extendió por un mes más. Antes eran 56 juegos, ahora vamos a tener una Liga Mayor de Béisbol con 70 encuentros, con la colaboración, por supuesto, del Ministerio del Deporte, a través también de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la cual firmó un contrato ahí, felicitando a los campeones de la Serie de las Américas, los Navegantes del Magallanes, en Miraflores. Ahí mismo se firmó un contrato para todos esos peloteros que ya vienen entregando desde hace más de 15 años un béisbol, un sacrificio, y no consiguen contrato en otras partes del mundo. Bueno, aquí en Venezuela, si somos potencia mundial de béisbol, debemos darle continuidad, no solo por 4 meses con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que dura desde octubre hasta febrero, sino también el resto del año con una liga de verano que se viene fortaleciendo. Ya está su sexta temporada de la Liga Mayor de Béisbol, apoyada por la Federación Venezolana de Béisbol, apoyada por el Ministerio del Deporte, y así debería ir el básquet. El básquet solo se está jugando por 3 meses al año, a veces 4. Debería haber un torneo más largo, deberían copiar algunos aspectos de la Liga Fútbol, que tanto se critica, la Liga de Fútbol, pero debemos copiar algunas cositas de ahí. Vamos a un nuevo corte en la Gran Popular. Recordemos los puntos de contacto: 0412-736-0577. No se aparten de la sintonía. Salgo a pasear por mi ciudad. No me quieren ver, es que caigo mal. Soy ermitar, vete a casa, chaval. Y es que de pequeño me quería para amar en el colegio. Mis palizas tuve que aguantar sin terminar. No me querían hacer más, producía risas, a tuve que pegar mientras me empezaba a derrumbar. Es algo que llego a sentir, es un vacío muy dentro de mí. Despierto en la noche, muerto por el día. No he resucitado todavía. No he resucitado todavía. Querían razón aquellos que decían mentiras sobre lo que sucedía. Y si al final querían razón aquellos comentando que mi vida se convirtió en un sueño. Es lo bueno de mi vida. Y si al final tenían razón aquellos que decían mentiras sobre lo que sucedía. Y si al final tenían razón aquellos comentando que mi vida se convirtió en un sueño. We'll be right back. tengo vida porque ahí me rechazó. Estoy enganchado, no sé cómo coño empezó, pero solo sé que mi suerte se acabó. Y es que ya no tengo solución. Visita nuestro blog Radio Rebelde 915.blogspot.com. Sí, señores, de vuelta en la grada popular. Tenemos ya las 8:52, llegando casi al final de estas 120 minutos que compartimos, no solo los sábados, que originalmente es de 7 a 9 de la noche, sino los jueves de 2 a 4 de la tarde. Igualmente, agradecerle a las plataformas que nos retransmiten, los amigos del Huacal con Dr. Rock y los hermanos de la voz de la mujer bolivariana con Marilu Sorrentino. Saludando también a todas las emisoras comunitarias alternativas que hacen vida en la Gran Caracas y nos compartimos a veces audios e información por varias plataformas creadas por los distintos compañeros que multiplican el mensaje. Porque esa es la idea del comunicador alternativo y popular. Y ahora más en esta censura que vivimos a diario desde los medios internacionales hacia una nación independiente y revolucionaria como Venezuela. Así vivirán varios medios comunitarios alternativos en países donde gobierna la derecha. Si hacemos una lista, bueno. Pero no nos debemos callar como creen ellos que nos deberíamos callar. Tenemos que hablar por las paredes, pancartas, marchas, solidaridad con los pueblos. Hoy tenemos que ir a patear las calles. Tenemos que rayar paredes, tenemos que manifestarnos ante la injusticia de las guerras en el mundo, ¿no? La imposición de la violencia, la imposición de gobiernos títeres, el saqueo de nuestros recursos. Siempre vamos a estar luchando contra ellos. Inclusive en esta nación bolivariana que con su dimes y diretes hemos querido establecer una comunidad multipolar de naciones donde tengamos nuestra propia moneda, nuestro propio banco, nuestras propias instituciones, pero lamentablemente en algunos aspectos no se logró. Ya algún día se logrará. Debemos ser fieles a nuestros libertadores. Debemos ser fieles a nuestros ideales. Esos son nuestros ideales. No Disney World, no la Euro